nadie sabe lo que son. Y tú estás entre ellos. Y tú estás entre ellos. Voy a besarte. Descubrí un tatuaje oculto en la espalda. Sabe.